Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes. Uy, me rompí el oído. Grité muy cerca del micrófono, perdón. No quería hacerme esto a mí mismo y a mis compañeros. Estamos comenzando una nueva misión de Hora Libre y Ansiedad es todo lo que veo delante mío. ¿Cómo te va, Natacha? Bien, creo que bien. ¿Estás despierta? Es más, te iba a decir, ¿por qué Hora Libre? Suena libre, te iba a decir. Hay mucha gente libre alrededor. No, no tanta libertad, pero mucha gente libre. ¿Cómo nos persigue esa palabra? No tendríamos que empezar a ver qué onda. Hay que registrarla, me parece. Che, pero a este trío le falta una pata, que acá no está en el estudio. Es una pata aburguesada, de una edad que ya con el frío le cuesta agarrar la calle, le cuesta caminar. No me quemé. Y bueno, ahí bajo lo mismo de Panterita, El vaso fresco en la heladera. Sí, seguramente se va a escuchar en un momento. O un clu clu clu clu clu. El Wiscola pegando los hielos también. El. ¿Cómo va? Ahí está. Ay, qué lindo. ¿Cómo le va? Nosotros ahora no lo estamos viendo. Es como que está en el éter. No, está en el éter total. Nachito está como Elliot de ET con la gorra. Sí. Está súper ET, Nachito. Sí. Había un personaje con la negra Bernacchi que destapaban vinos en vivo. Tendríamos que implementarlo. Puede ser otro programa, ¿no? Como es amigo de Vinazzi, pero. Uy, te pierdo, te perdemos. Se apaga un poco. Estoy tratando de calcular, ahí está bien. Estoy tratando de calcular la distancia para no aturdir. Perfecto. Ahí está. Porque lo tenía muy pegado a la boca. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, no, igual después de lo que hice yo no como se ría, la tacha, no se ría, no sea boba. Si sabe lo aburguesada que estaba Natacha hace un ratito, Fernando. No, qué mentira, estoy muy fulminada, la verdad. O sea, necesito una cama, necesito ir a dormir, chicos. Necesita hibernar, quiere no, dormir fines de mayo y levantarse en septiembre. Más o menos, pero lo que venía pensando es que digo, si me estoy quejando de este ritmo, cuando venga la derecha, más derecha, y tengamos que salir con los fierros a la calle, estoy muerta, chicos. Me cansé en la esquina. Ya me cansé, boludo. Digo, si me estoy dejando por una semana full activista, militante, por favor. Bueno. Veremos, hay que recargar pilas. Ay, por favor. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo los trata este viernes? A ver, cuéntenme en algo. Bien, sin saber qué hacer, digamos. ¿Cómo es eso? Porque estoy en un break de series, películas, tengo que arrancar una etapa nueva. Estoy en la etapa 2, como los Avengers, ¿vio? Sí. Entonces estoy indeciso. Y eso para mi viernes tranqui, mañana hay marcha. Claro, por mañana eso. Mañana hay marcha, hoy no me la pego en la pera. No, para nada. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el amenity? Así que, nada, creo que voy a caer en The Office. Rodrigo es una persona experta. No, pero Rodrigo, yo soy adictivo lo que hace Rodrigo. Sí, más o menos, sí, un poco sí. Tenemos que juntarnos a ver Moebius, Bregante. Sí, quedó pendiente. ¿Para qué? ¿No la vieron o la quieren ver juntos? Siempre hay que volver a ver películas que no, son espectaculares. No, pero a ver, chicos, Moebius es una película altamente perturbadora. Y bueno, si tenemos vidas perturbadoras. Yo la vi en el canal Volver hace muchos años atrás. Y dije, ¿por qué vi esta fucking película? Digo... La verdad, quedé como media, así como abstraída. No se subió al subte por un tiempo, ¿no? Y la dudé bastante, boludo, porque esa de estar en el sub... No, qué película, por favor. Tiene algo positivo, Moebius, que es el único escenario en Argentina donde llegó el subte hasta el sur de la ciudad. Porque claro. Solamente de ficción puede ser. Claro. Claro. Al parque de la ciudad llegó el subte. Claro, y es todo la línea E. Claro, porque en realidad el plan original del proyecto de subtes cuando se inicia... Sí, era que llegara General Paz. No solo eso. La línea E era que llegara a través de subte o que se conectara con tren para llegar a Ezeiza. Claro. Iba a ser la comunicación del aeropuerto internacional, claro. Pero bueno, quedó... Ahí. Sí, más que el 8 y la Richeri. El 8 es, ¿no? El 86 que va a Ezeiza. El 8. Ahí va. Bueno, hablaron de marcha hace unos segundos, sí. De mañana, pero también hay otra marcha, ¿no? Sí, el lunes, exactamente. Siempre el último fin de semana, última semana de agosto, las familias organizadas contra la represión estatal y víctimas de la represión estatal organizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que empieza al menos desde lo que vendría a ser el AMBA, mañana en la ciudad de La Plata. A las 13 horas concentran ahí en la Plaza Central de La Plata y el día lunes en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, y vamos a estar hablando justamente con Emilia Basaro sobre la marcha que se va a estar dando el día lunes en la ciudad, en el centro porteño, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y luego vamos a estar hablando con la agrupación que cuida a los árboles de la ciudad, podríamos decir, que los defiende, ¿no es cierto, Rodri? Exactamente, vamos a estar hablando con María Angélica de Basta de Mutilar. Basta de Mutilar, en la organización sí. Se refiere a los árboles y a espacios verdes. Porque bueno, aquí nomás, allí nomás es donde están ustedes, en todo lo que es el corredor verde del ferrocarril Sarmiento, que va desde Nazca hasta Joaquín B. González, quieren hacer un centro comercial. Y hay un espacio verde bastante interesante ahí que los vecinos y las vecinas disfrutan. Y por supuesto, el gobierno de la ciudad, con sus negociados comunes y corrientes, lo quiere hacer guita. Así que vamos a estar hablando con María Angélica, porque se están organizando los vecinos y las vecinas de la Comuna 10 para frenar esa obra. Bien. Bueno, nos están escuchando a través del aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Si no, mañana a partir de la 1 lo pueden hacer a través de la AM690, mientras hacen una limpieza hogareña y energética. Y si quieren y pueden, nos escriben y nos maldicen al WhatsApp de La Retaguardia en el 11 31 81 31 26. Sí, y en las redes sociales estamos en hora.libre.radio, ok, en Instagram. En Facebook también puede haber algún resquicio de algo, pero no es muy seguro. Abandoné. Y si no, tenés nuestro super canal de Spotify, donde pueden escuchar ahí todos los episodios de La Libre. Vamos con un temita y volvemos para continuar y arrancar este Hora Libre. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como... ¿Cómo puede ser? En la lluvia. Silencio, cortame todo. ¿Y Nacho? ¿El protagonista de este programa? No lo nombramos, ¿no? No. Somos una basura. Por eso este lugar central de la apertura de Hora Libre... Le mandamos un abrazo del otro lado del vidrio. al señor operador Nacho Álvarez. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con Hora Libre y bueno, una de las notas que teníamos preparadas para el día de hoy tiene que ver con lo que va a estar sucediendo durante todo este fin de semana y particularmente el lunes en el epicentro o en una de las convocatorias más importantes que tiene. La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil va a estar sucediendo y para hablar de ello estamos con una de las mamás que confluye, organiza y mueve todos los años para para que suceda la Marcha Nacional contra Gatillo Fácil. Estamos en comunicación telefónica con Emilia Vasallo. Emilia, buenas tardes. Matías, Rodrigo y Natacha, te saludamos. Hola, buenas tardes, compañeros. Un placer de escucharlos, los extraño. Y bueno, también un saludo a toda la audiencia de ustedes. Bueno, Emi, nada, ¿querés contar un poco cómo vienen los preparativos, bueno, el horario de la convocatoria y demás para el lunes? Sí, bueno, los preparativos vienen bien, como viste, como todos los años. Sí. Somos, la verdad que bastante pocos. Este año solamente se sumaron a la organización, ¿no? Te estoy hablando, sí. Porque después vienen todos. No es en forma de reclamo, sino es también de lo que cuesta, ¿viste? Es la realidad que estamos atravesando en casi todos los espacios, sí. Emi, así que está bueno hablarlo también. Claro, justamente te iba a decir eso. Yo sé que está muy mal todo muy mal el contexto en el que estamos, la coyuntura actual de nuestro país. Y bueno, nos afecta a todos de alguna u otra forma. Y bueno, somos pocos, dos organizaciones, tres que estuvieron, dos están desde el principio hasta ahora, y bueno, una que bueno, que estuvo en la primera reunión y después, pero bueno, no, nos arreglamos como todos los años, le ponemos el cuerpo, lamentablemente. Yo mucho no le, o sea, estoy en todo, pero el cuerpo así enérgicamente como le pongo todos los años, no pude, estoy, bueno, hoy me retaron porque anduve todo el día, pero me operé, tuve una operación complicada, estuve mal de salud y ahora me tengo que volver a operar porque, bueno, se complicó. Pero bueno, sigo para adelante, tratando de que esta marcha siga teniendo el espíritu que tiene de la convocatoria, ¿no? Que es para seguir denunciando, para seguir visibilizando y pensar, ¿no? Digo, en un futuro de transformar la realidad, porque sí. Lamentablemente siguen asesinando a los pibes todos los días, los siguen torturando, los siguen desapareciendo, los siguen engarronando con causas armadas. Hoy justamente, como todos los años, los compañeros de la TV pública nos hicieron una nota a la Marcha Nacional, y el periodista que me hizo la nota, porque yo dije, cuando los pibes no quieren laburar para ellos robando o vendiendo droga, los matan y los desaparecen como Luciano Arruga. Y él después, bueno, estuvimos charlando un rato, porque ya varios años que me tocó el mismo periodista, sí. Que me entrevista, y me dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando, me dice que... Me acuerdo que fue una de las primeras, no sé si no la primera, nota que cubrí de Gatillo Fácil y desaparición. Me dice, hace, no sé, creo que más de 17, 18 años, me dice el pibe, ¿viste? Claro. Sí, justo ahora, mira, que, se están por cumplir 15 años ahora en enero de Luciano. Bueno, así que, sí, por sí, eso. Sí, bueno, sí. Pero él me decía así, yo le dije no, es menos, pero sí, es claro. La realidad, ¿me entendés? Sigue sucediendo, y bueno, pensar en cómo podemos transformar eso, ¿no? Digo, asesinaron a un compañero, a Facundo Molares, sí. Que estaba premeditado, que fue pensado, fue estudiado en el obelisco, ¿no? Como para decirnos, darnos un escarmiento, ¿no? De decir, organícense y van a ver lo que les pasa, ¿no? Viene la cosa viene fulera, pero bueno, lamentablemente nosotros que enfrentamos todos los días al Estado con sus prácticas, al Estado con su no acción, los pibes, la verdad, que están cada vez, lamentablemente, todos los días en los medios de comunicación hegemónicos te muestran los pibes cometiendo delito. Sí. Pero la mayoría de esos pibes están drogados, o sea, la droga los tiene consumidos a los pibes, consumidísimos. Sí, y eso, ¿quién tiene de culpa? No, olvídate que ahí hay la sociedad y un Estado que mira para otro lado y sabemos cómo es, ¿no? También hay algo tremendo porque cuando vos después vas a las estadísticas, ¿no? Cuando se hablan de estos robos y fogonean los medios con que son jóvenes, con que son pibes y demás, cuando vos vas a la estadística, es nada. O sea, en el mapa del delito, los menores que delinquen o que matan, que está esta cosa en la sociedad, que hay menores que salen a robar y a matar enfierrados. Cuando vas después a los números reales que maneja el servicio penitenciario o manejan las diferentes fiscalías y los diferentes ministerios judiciales, es muy bajo el número en porcentajes, comparado con lo que hay de devolución del otro lado, ¿no? Con la violencia que ejercen las diferentes fuerzas para los y las pibas en los barrios. Y en esto, ¿no? Que bien vos decís que auguramos que haya un cambio en algún momento, ¿no? Dice, yo creo que bueno, nuestra labor está en esto, en comunicar, en estar en las calles, en generar actividades, ¿no? ¿Dónde te crees que, o dónde te parece cuál es la fibra social que no permite esa empatía, ¿no? Que está constantemente la sociedad mirando como una película que hasta que no les pasa a ellos, no sucede, no es real lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que es algo que viene desde siempre, digamos. Yo creo que nosotros que somos militantes y que nos pasó, porque a usted le pasó con su familiar, como es Luciano Arrúa, porque así lo sienten y porque así es, a mí con mi hijo, pero más allá de eso, yo creo que nosotros ya teníamos empatía o sentíamos que algo no estaba bien, claro. O sea, en esta sociedad, ¿no? Yo creo que, aparte, creo que también cada vez se profundiza más esto de la gente, de no importarle el otro, de lingunear, de festejar la muerte, porque yo siempre digo, o sea, está bien, la propiedad privada es de uno y a nadie le gusta que se la roben, o sea, lo que tengas, o lo que te puedan sacar, usurpar o lo que sea. Pero, ¿y lo nuestro? O sea, lo nuestro que los políticos de turno, me hablan de 40 años de democracia, ¿de qué democracia me hablan? Claro. Y las mismas prácticas que pasaron hace 40 años atrás siguen ocurriendo hoy, profundizadas, renovadas y con más, como le digo yo, tienen más formas nuevas, digamos, ¿no? En todo lo que es relacionado a internet, a servicio, a todo lo que sea. ¿Qué tal, Emi? Lamentablemente. Perdón, te pisé, seguí. No, está bien. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Igual el lunes nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Hola, pero hermosa de mi corazón. Pero escuchándote, primero, siempre, más allá de las adversidades físicas y de salud que atraviesan los cuerpos, sobre todo de las madres que están ahí al frente de la lucha, y que no solamente luchan por el caso particular de cada madre, sino que luchan por todos nosotros. Pensaba, ¿no?, que esto, el escenario que se viene, ustedes, ¿qué piensan que vamos a tener que hacer? ¿De qué forma vamos a poder a tener que combatir lo que se viene, que no es lo mejor, no va a ser algo superador al presente que estamos viviendo, que es tremendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles van a poder ser las armas para poder combatir todo lo que se viene en cuanto a lo represivo, no? Bueno, no, sí, justamente hoy recién se termina de ir Vanessa, la mamá de Nicolás Bustamante, y que con Ágata y Inés, que estábamos terminando de darle una ojeada al documento y terminar un archivo, que estábamos con todos los archivos de los chicos, que nos faltaban fotos, nos siguen faltando, y estábamos acá en la casa de Rubén, mi compañero, y decíamos y pensábamos, digamos, se nos viene una fulera y tenemos que ver cómo nos cuidamos, ¿no? Decíamos, primero, ¿cómo nos cuidamos? Porque primero eso, tal cual. Nosotros, como yo le digo a las compañeras, nosotros somos madres que somos muy activas en el sentido de la denuncia. Ayer nos reunimos con el director de Derechos Humanos, porque, bueno, por un tema de una señalética a una mamá que fue Inés, que bueno, que no se la podían hacer, después se le cambiaron de fecha y esto, y bueno, entonces pidió una reunión y fuimos varias madres de la marcha nacional, lamentablemente con una mamá nueva que le mataron el hijo hace 14 días. Y eso, hablábamos de primero el tema, pensar el tema del cuidado, y bueno, y después uno no puede retroceder en esta lucha. Lamentablemente, lo que qué peor de lo que nos pasó no puede pasar, ¿no? Sí. Y nuestra familia está consciente de por qué luchamos, para qué luchamos, y nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a retroceder, vamos a seguir formándonos y buscar estrategias de organización, buscar estrategias de cómo debatir, de cómo enfrentarlos, y bueno, y eso dependerá también de la fuerza que tengamos cada uno, ¿no? Y que pongamos, cada uno de nosotros en lo colectivo, digamos, no en lo individual. Hablo de todo el campo popular, digamos, por sí, así decirlo. Estamos hablando con Emilia Vasallo, la mamá de Pali Alcorta, y en relación a lo que va a suceder el lunes, que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Emi, para ir ubicando un poco el tiempo y el horario, ¿la marcha va a ser de Congreso a Plaza de Mayo? Sí, de Congreso a Plaza de Mayo. Convocamos a concentrar en Callao y Rivadavia a las 13 horas. Bien. Para bueno, salir marchando a las 14. Va a haber dos o tres compañeros que, bueno, uno es Abelardo, el querido Abelardo, y Juli, que nos van a recibir cantando. Bien. Y después va a haber un niño que escribió, un nene de Bursaco que hace hip hop, que escribió una canción para las madres, que está muy emocionadísimo, y nosotras también, por esperarlo y escucharlo. Es sobrino, vendría a ser primo de uno de los chicos asesinados de Nicolás Bustamante. Bien. Así que bueno, cada uno pone su granito de arena como puede. No está fácil la cosa. No estamos bien, muchas de las madres que venimos haciendo esto. Decimos el año que viene son 10 años, tenemos que hacer una ya venimos pensando qué vamos a hacer el año que viene, que son 10 años. Tremendo, sí. Bueno, y hoy contenta porque se realizó en la marcha en Mar del Plata, hoy fue en Paraná, Entre Ríos, que la compañera mandaba fotos y estaba contenta porque es la segunda marcha que la puede hacer, y me dice, somos poquitos, le dije, bueno, está bien, pero son los que son, los que estaban, y la marcha salió bien, y vos estás bien, y estuvieron los pibes, estaba media ahí tristona porque se le habían volado las fotos. Y le digo, bueno, alguien la va a encontrar y la guardará o la leerá y se dará cuenta de que lo que es, ¿no?, el gatillo fácil y la represión estatal, porque los medios te cubrieron y lo van a ver en el noticiero, así que no te sientas mal. Pero bueno, todo, viste, cuando van pasando los años uno lo va tomando de distinta manera, ¿no? Por lo menos yo pienso que ese día es un día de encuentro, un día de mucha emoción. Tristeza, vos sabés que ya no me causa tristeza, no me causa tristeza, me causa emoción por ver a compañeras que a lo mejor no las veo hace mucho tiempo, o compañeras que han tenido juicio y han dejado de participar, pero vienen a las marchas todos los años. Y después me da cada vez más bronca, me da seguir haciendo estas marchas, entonces cada vez más siento que esto lo tenemos que seguir haciendo, porque no importa que sigamos, que uno diga con visibilizar no haces nada, y sí, a lo mejor no haces nada al que no le interesa, pero para nosotros visibilizar, estar, que nos escuchen, que lamentablemente que las nuevas madres sean escuchadas es muy importante, muy, muy importante. Sí. Bueno, Emi, nada, nos vamos a estar cruzando el lunes y bueno, nada, sabes que tenés nuestro abrazo fraterno, te queremos mucho. Y bueno, está muy bueno esto que decías al final, que también estos espacios, nosotros tenemos ganas de algún día poder decir, che, no hace falta que hagamos más la marcha nacional porque ya la yuta nos está matando más a los pibis. Pero bueno, lamentablemente tenemos el compromiso y por otro lado tenemos que darle la vuelta y también tomarlo como un espacio nuestro de reencontrarnos, de abrazarnos, de seguir estando en las calles, porque bueno, tal vez en los despachos de los juzgados la justicia no llegue de la manera que necesitamos o que militamos, pero las calles son nuestras y ahí sí hay justicia para nuestros pibis y la hacen las familias y ustedes como mamás estando al frente de todas estas luchas. Así que bueno, te agradecemos la comunicación una vez más, Emi. No, por gracias, favor. Gracias, Emi. Nos vemos el lunes. No, gracias a ustedes. Saben también que los quiero muchísimo a todos, familiares, amigos, a todos. No quiero nombrar a uno por uno. No. Así que mi más entero abrazo de corazón, los quiero y bueno, se viene otra marcha más y ahí estaremos todos, como siempre, todos y todas. Un abrazo, Emi, gigante, gracias, te queremos. Hablábamos con Emilia Vasallo, la mamá de Pali Alcorta, compañera y parte del colectivo que organiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Y bueno, este lunes, a partir de las 13 horas, ahí en el Congreso, Callao de Rivadavia, para la concentración a Plaza de Mayo. Perfecto. Mientras la escuchaba y que arrancó la charla contándonos sobre su situación de salud, me gustaría poder decir una cosa mínima que tiene que ver, porque me vengo encontrando estos días con diferentes familiares en los que la verdad están arrasados. Y el sentido de que por qué quiero decir esto tiene que ver con que tomar dimensión de lo que es el aparato represivo estatal, que no empieza y termina en el acto efectivo de armar una causa, de una detención arbitraria, de desaparecer a esa vida, del asesinato, del fusilamiento. No empieza y termina en ese acto, sino que empieza desde muchísimo antes, con toda la criminalización que hay puesta en esa población, que estamos, nos referimos a los jóvenes, pero... Y tampoco finaliza ahí, sino que sigue su recorrido y atraviesa los cuerpos de esas familias que luchan por esos seres queridos, por esas personas que les quitaron su vida, que las mataron, que las asesinaron. Y esos cuerpos arrasados son justamente, como estamos hablando recién con Emilia, y me refiero a cuerpo arrasado en el sentido de que esa salud termina puesta en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de justicia y de lucha, y que no solamente la búsqueda de justicia individual, sino que es la búsqueda de justicia y esa lucha para que no pase más lo que a nosotros denominamos represión estatal, y que estos cuerpos realmente estamos en un presente re jodido, pero en estos días, y porque tenemos contacto con muchos familiares, no me alcanzan los dedos de la mano para contar a la, y me angustia un montón decirlo, la cantidad de familiares que están mal de salud. Estoy hablando desde una depresión hasta una madre internada en grave estado con una infección pulmonar, y me estoy refiriendo a la mamá de Pablo Kukoc. Pablo fue asesinado por Chocobar, recuerden todo lo que sucedió con ese caso, un policía que fue un poco más que distinguido por haber fusilado a Pablo por la espalda. Te encontrás un Alberto Santillán que está también con dolencias físicas. Recién hablamos con Emilia Vasallo, que salió de una internación, de una operación, y tiene que volver a otra. No es joda. No estamos hablando solamente de que bueno, listo, se llevó al pibe y listo, y después salimos a la calle a luchar. No, tengamos en cuenta que eso repercute, ¿no? Sí, Rodri. Sí, no, que además no solamente no es joda, como bien decías vos, en un momento Emi habló de los 40 años de democracia, y yo, se me hace difícil preguntarle a Emilia cómo ve lo que viene, porque es muy difícil para los familiares víctimas de gatillo fácil horrorizarse con un futuro de derecha o más de derecha, porque lo real es que estos años de supuesta no derecha no fueron muy generosos con ellos y ellas. Entonces, es como, bueno, a mí me mataron un hijo, a mí me mataron un hermano, a mí, los no sé, tantos años de progresismo y X años de macrismo me hicieron tal cosa. Entonces, como que, bueno, ¿qué puede ser peor que te maten a un hijo? Sí. Sí, hay algo que lo hace aún peor la muerte de un hijo, que es el Estado capitalista, la justicia y las sociedades capitalistas como la Argentina, porque me parece que ese ninguneo que viene después, esa cancelación, ese ocultamiento de lo raro, de lo disidente y demás, es lo que termina, creo que, dañando el triple esos cuerpos, esas cuerpas, como decía Nati. Me parece que eso lo hace aún peor. Porque yo creo que un padre que pierda a su hijo en un accidente de tránsito es un dolor tremendo, pero se puede acomodar y superarlo. Y no, el cuerpo no le va a pasar el proceso que pasa. Creo que ahí hay algo tremendo, que es un daño que es social y que extiende a la víctima y lo irriga no solo por la familia, sino por la gente que acompaña. ¿Cuántos militantes conocemos que se han comprometido con cuerpo, con corazón, con espíritu, y también hoy están siendo dañados por ese ninguneo social, estatal, político, la propia militancia, que opera más, pareciera que juega más para el poder de turno que para acompañar a las familias muchas veces? Entonces, bueno, nada, ahí hay todo un contexto en el cual hay que darle el lugar y la entidad que hay que darle a las familias también, ¿no? En esto, lamentablemente, el capitalismo nos pone a los pobres a medirnos en diferentes estadios sociales, como si perteneciéramos a tal o cual sector. Y bueno, pasa lo mismo con los familiares, y creo que ese ninguneo es tremendo. Sí, sí, por supuesto, Mati, sí. Es como que es algo que no termina nunca. Claro. Y bueno, además de todas las cuestiones que le siguen pasando a las familias, los daños que sigue haciendo el Estado, ¿no? Daños simbólicos, daños materiales. Y además, bueno, por supuesto, la crisis económica y social que estamos pasando, que de los cuales las familias, que en su gran mayoría son de las clases populares, que son pobres, no son ajenas. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte tandero o musiquero y volvemos para encarar el último tramo y la última nota del día. The queerest of the queer. llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos en estos últimos minutos de este hora libre, último hora libre de agosto, y hay un tema que del que ya hablábamos en su momento hace algunas semanas, que tiene que ver con una nueva privatización de un espacio público, y en este caso un espacio verde importante, sí, que está allí en los límites entre Floresta y Flores, al oeste de la ciudad de Buenos Aires, ahí cerquita de la radio. Ahí hay una, pegado al tren de Sarmiento, ¿sí? Hay todo un corredor verde que aquellos y aquellas que vivimos en Floresta mucho tiempo lo disfrutamos bastante, ¿sí? De a poco se fue cambiando la configuración, es cierto, con la extensión del centro comercial de Avenida Avellaneda, sobre todo hacia las calles perpendiculares a Avellaneda, pero igualmente resistió, ¿sí?, a ese avance. Pero ahora parece que hay un proyecto del gobierno de la ciudad junto con entidades privadas para construir sobre todo ese gran corredor verde, al menos el que va desde la avenida Nazca hasta Joaquín B. González, es decir, desde Nazca hasta la estación Floresta prácticamente, más comercios, más centro comercial de una avenida Avellaneda que se está comiendo todo. Para charlar un poco sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con María Angélica, ella es de Basta Mutilar. ¿Cómo andás, María? Buenas noches, bienvenida. Hola. A Hora Libre. Sí, hola, buenas noches, gracias por el espacio. Sí, la verdad que cuando desde Basta de Mutilar hicimos conocer este tema y estas licitaciones, la investigación la hizo una miembro de Basta de Mutilar que vive ahí en la Comuna 10, el tema es que no es del gobierno de la ciudad. Es un ente privado. No sé si se oye bien, sí, porque tengo, sí, como un eco. Pero la licitación es de ADIF. ADIF de Trenes Argentinos. Es la Administración de Infraestructura Ferroviaria. O sea que es un organismo que depende de Ferrocarriles. O sea que es de Nación. De Nación. Ahí va. Espero que me escuches bien, porque yo me escucho a mí misma como un eco. Bueno, lo que te estaba diciendo, esta licitación, este proyecto de licitación, sorprendió tanto que, bueno, de nuestros tweets creo que fue uno de los que más interacciones tuvimos, como 170.000. Llamó mucho la atención y... Por supuesto, enseguida, cuando se enteraron las asambleas y los vecinos y vecinas del barrio, enseguida se preocuparon, porque como bien vos decís, ese barrio está totalmente invadido por comercios, o sea, no hay lo que desde el gobierno de la ciudad llaman multiplicidad de usos, porque hay un negocio al lado del otro y ocupan el espacio público, bueno, ya sabemos, ¿no?, con sus mercaderías. Hemos tenido casos de comerciantes que han talado por su cuenta árboles ahí en esa zona, o sea, es un grave problema. Si a esto le sumamos que el único espacio de suelo absorbente y de arbolado, ahí pretenden construir edificios, realmente parece prácticamente una insania. Nuestra oposición al proyecto se debe a que consideramos que estamos en una emergencia climática y ambiental. Tanto hay un problema global, ya sabemos, con la ebullición climática, pero además en esta ciudad todo lo que se hace es contrario a la adaptación al cambio climático. O sea, se sigue cementando, se sigue podando, con lo cual nos quitan el follaje, se sigue talando y el los pocos espacios verdes que tenemos, cada vez los cubren más con cemento y con plástico. Entonces, claro, no, nuestra oposición era fundamentalmente esta. Nosotros pensamos que es al revés, que la vera de los ferrocarriles, de las autopistas y demás tendrían que ser corredores verdes, donde se privilegiara la flora y la fauna asociada. Pero en el barrio todavía fue mayor la sorpresa, digamos. En esa zona está también el espacio de memoria Automotores Orletti, y muchos de esos, de ese lugar, de ese que los vecinos y vecinas llaman senderos verdes, fueron conseguidos con vecinos y vecinas que pusieron el cuerpo, porque ya hubo intentos de ocupación. Por ejemplo, no sé hace cuánto tiempo, unos años, los vecinos se ocuparon porque estaban empezando a construir comerciantes del barrio. Entonces, hoy nos enteramos que también hay un problema desde el punto de vista legal con hacer edificios allí, porque está planeado ese terreno para hacer el soterramiento del Sarmiento. Así que en ese sentido también estaría prohibido. Pero nuestro reclamo es amplio, ¿no? Porque no solamente sería ese el problema, sino también la cuestión ambiental y la cuestión que es un barrio donde hay muy pocos lugares verdes, hay muy poco donde uno pueda, no sé, disfrutar de los árboles, hay pocos suelo absorbente, salvo este lugar. Entonces, por eso fue que nos reunimos el lunes 21 y, bueno, armamos una nota junto con la Asamblea de Floresta para mandar a DIF, a Ferrocarriles Argentinos y demás. También tuvimos una reunión con Fer Moya, que es juntista de la Comuna 10. Pero esto abarca dos comunas, 10 y 7. Claro, porque también abarca Flores. María, ¿salís bien? A propósito de lo que preguntabas, está saliendo perfecto al aire. Bueno. Yo te quería consultar y te dejo con mis compañeros y compañeras. ¿Hay alguna respuesta del Estado Nacional ante esto? Sabemos que estas cuestiones a veces se atrasan un poco, pero ¿usted sabe si siguen avanzando con la licitación, si se frenó? Bueno, a nosotros lo que nos dijeron, pero fue así como nos dicen, no, todavía no tenemos respuesta oficial, porque ya la Asamblea de Floresta había mandado una nota, ellos por su parte apenas se enteraron. No tenemos una respuesta oficial, nos dijeron que se había detenido la licitación, pero la verdad que nosotros creemos, por un lado, que actúan tan rápido, ¿no?, en este tema, en estas cuestiones, que por ahí un día te despertás y ya están las máquinas, y ya están talados los árboles. Pero nosotros, de todos modos, hasta que no tengamos una respuesta oficial, no solamente de que esta licitación se detiene, sino también que se va a respetar en todos los ferrocarriles, en todas las veras de ferrocarril de la ciudad, este tema que les comentaba, de que necesitamos espacios verdes de suelo absorbente y follaje frondoso. Entonces, hasta que no tengamos respuesta, perdón, estoy con bronquitis, hasta que no tengamos respuesta oficial, vamos a seguir juntando firmas. Y la vamos a llevar más o menos en una semana para entregar. Bien, María, nada, Matías, aquí en el piso de Hora Libre, y preguntándote para cerrar, que bueno, bien, hoy nos trae a la nota y a convocarte la situación que está pasando en la vera del ferrocarril, como bien describías, y preguntarte, nada, para aquellos oyentes, vecinos y vecinas de aquí, de la capital, de los diferentes barrios, porque creo que este es un problema que va atravesando diferentes aristas en diferentes barrios. Pueden comunicarse con ustedes a través de alguna página, de algún contacto, algún sitio y demás, sí, para buscar asesoramiento. Digo, me imagino que ustedes ya están mucho más organizados y pueden llegar a acompañar esos procesos. Sí, Sí, de hecho tenemos una movida por semana. La otra semana estuvimos en Parque Sarmiento, estuvimos en Palermo y así seguimos, porque como nosotros tomamos a la ciudad como un tema integral, las organizaciones que barriales, sí, cuando podemos, hacemos el movimiento en conjunto, ¿no? Como pasó con Asamblea de Floresta, por ejemplo. Nosotros tenemos cuenta en Twitter y en Instagram, bien, que se llama Basta de Mutilar, en Facebook Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y con el mismo nombre un canal de YouTube. Y si se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar por mensaje privado en cualquiera de esas redes. Excelente. Bueno, María Angélica, nada, aquí ya el tiempo nos está premiando, estamos llegando al fin de este Hora Libre, pero bueno, agradecerte la comunicación y estaremos atentos a lo que suceda y a la importancia de los espacios verdes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, muchas gracias por el espacio siempre y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad los mantenemos al tanto. Cómo no, muchas gracias. Hablamos con María Angélica del colectivo Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Ahí, bueno, hacía un reconto de las diferentes redes donde se pueden comunicar, pero bueno, es algo que año tras año se va profundizando aquí en la ciudad de Buenos Aires. El despropósito, pareciera no haber una planificación en pro de la conservación, sino que se va destruyendo cada vez más lo que se puede, se destruye un poco más, ¿no? Ahora, ¿quién les enseñó, no sé, urbanismo a esos señores? Porque, digo, en cualquier, en cualquier lugar del mundo, pero en la mayoría, por lo que voy viendo mucho en redes sociales, integran al espacio verde, a los proyectos. Porque de última nada, ya sabemos que no va a morir todo y que en el 2050 casi ya no va a haber planeta, porque el calentamiento global ya así lo dice, porque zaraza, porque todo lo que ya sabemos. Digo, integren esos árboles que lo necesitamos para seguir respirando, viejo. O sea, es tan simple como eso. La ciudad de Buenos Aires cada vez, sacando la historia de todo lo que es la arquitectura que va quedando de la historia de la ciudad de Buenos Aires, las plazas enrejadas con más baldosas que plantas, que árboles, es un desastre. Sí, y no olvidemos, Nati, que ahí nomás de donde está sucediendo esto y que esperemos que se frene, está avanzando bastante a prisa todo lo que es el Metrobús, ¿sí? que va a afectar al Parque Avellaneda. Entonces, claro, eso es del gobierno de la ciudad, esto es de Nación. Digo, cuando hay negociados que pisotean los espacios verdes y que se pasan, no hay urbanización, lo que hay es capitalismo, digamos. Sí. Bueno, van de la mano, sí, tanto totalmente. Nación como ciudad. Bueno, ya está, terminamos la semana, chicos. Vayámonos a dormir, a lo que necesitemos. A lo que dé. A lo que te dé el cuerpito. Como positivo queda que la organización de los vecinos y las vecinas pareció, o parece, en esta oportunidad frenarlo. Veremos, sí, qué sucede. Todo para no irnos a pegarnos un tiro en este momento. bueno, claro, digamos, algo funcionó. Ferreiro, ¿usted el domingo va a comer los fideos el domingo? Sí, pero por supuesto, nada más le bueno, la yo tengo familia. Perdón. Parte de mi sangre, aunque usted no lo crea, Bregante, es italiana. Tengo parte de sangre. No, bueno, se le nota. Hay un dejo al Pacino, ahí hay algo. Hay un toque. Así lo relaciono con el cine. No, yo le iba a decir, Encar, sorpréndanos. Y trae alguna baguette de masa madre, algo. Usted está en ese barrio que hay tanta panadería, boutique, gourmet. Villa Fresco. Y Talpolino. No sé, vaya por alguno de esas cosas y sorpréndanos. Sí, voy a llevar algo para. No venga con dos figacitas como Mazzotto, que cae con dos figacitas. No me quemé. Por favor. Acá nomás está la catalana, por ejemplo. Que bueno. El señor Luis Angiola la conoce, así que. Él tira malo española, mala barceloneta. Entonces, capaz que paso por ahí o por alguna panadería tana que está por acá. Sorpréndanos el domingo. Miren que yo el sábado de la noche no voy a hacer nada, solamente para poder levantarme a las 9 de la mañana como una anjulina y ¿no? estar a las 12 menos así 5 en Floresta. O sea, avisé. Carga las sillas plegables, se van en tren ahí, sí, con chicos, un termo. Gorrito. Sí, sí. Gorrito para el sol, por las dudas. Porque la nariz pintada con protector solar y vamos arriba. Bueno, Nachín dice que nos vayamos, sí, a la mierda, que somos tres viejos choto que... Que ya nos pasamos tres pueblos. Dice el vecino que nos vayamos todos a cagar. Bueno, entonces nos vamos. Vamos hablando, Ferreiro. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.